Música en la cual Goy Caramelo es responsable. Sí, estoy hablando de Goy Ogalde, cantante muy reconocido de Caramelo Santo. La música suena mucho en el aire de nuestra radio Aijuna. El motivo de la charla, en primera instancia, tiene que ver porque va a ser precisamente una de las bandas que va a estar acompañando al Festival Contra los Despidos de Telam. Te lo veníamos anunciando durante la semana. Hay otras bandas también, La Perra que los Parió, Acorazado Potemkin, Me Darás Mil Hijos. Todos ellos forman parte de la sonoridad que tiene Radio Aijuna. Hoy te saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, perfecto. Acá estamos. Muy bien. Bueno, en primera instancia te voy a preguntar en lo concreto sobre la participación precisamente en el festival del día de mañana. ¿Con qué compromiso? ¿Qué los mueve para estar ahí? Bueno, un poco es la historia de la banda. Nosotros somos una banda que un poco habla, es testimonial en el sentido literal con la música. Entonces nosotros siempre, cuando hemos podido, hemos acompañado ciertas acciones directas de protesta o cosas, generalmente somos habituales, ¿viste? Somos como una banda que siempre nos vemos con otras bandas amigas, como Malosetti o Las Manos de Felipe, a veces siempre estamos. Igual es una forma también, ¿no?, de transmitir un mensaje, porque a veces se traba mucho, ¿no?, con lo comercial de otras radios, ¿viste? Entonces, poder llegar a un mensaje más directo. Creo que la música todavía es una de las pocas cosas que, digamos, a elección uno puede seguir diciendo las cosas a la gente sin censura, sin nada. Entonces el boca en boca sigue vigente y es importante. A nosotros también nos afecta el hecho de que hay compañeros, amigos que han sido despedidos de Tela. Y nada, el domingo pasado estuvimos en Mardi Gras, que si no conocíamos a nadie, la pasamos muy bien porque nos invitaron la gente ahí y nada, ver que la gente se une así para un objetivo, que no perder su trabajo, que tratar de seguir manteniendo la empresa funcionando a pesar del vaciamiento que hacen los patrones, eso es importante. Sí, y además porque, bueno, una banda que atraviesa gran parte de la historia de nuestro país, la historia musical por un lado, también la realidad, ¿no? Me parece que también tiene que ver con eso. Allí Caramelo Santo tiene ya un camino recorrido, ha pasado parte del menemismo, los 5 presidentes en una semana, han pasado como diferentes procesos, digamos. Uno también tiene una vida, ¿no? Sí, bueno, todo eso ha afectado obviamente nuestra composición, nuestra creación, ¿no? No deja eso de figurar, ¿viste?, dentro de lo que uno trata de decir, así que bueno, aquí estamos nuevamente el sábado que viene ahí apoyando a la gente de Tela. Muy bien, has hecho de todo, Goy, has hecho una banda, formaste parte de bandas, estuviste ahí metido en un movimiento, me parece muy muy destacado, si se quiere, sobre la década del 90, motorizaste y moviste también un sello discográfico. Me imagino que ahí habrá sido otro plan, otra situación. Me concentro ahí en el sello. ¿Cómo anda Cangrejos Record? Y en este momento, en un traslado físico, tuvimos que, digamos, pudimos, viste, conseguir un lugar permanente nuestro. Que si bien no es muy grande, es nuestro, y eso es importante. Entonces ahora estamos en la parte física, digamos, de reestructurarlo, pintarlo, dejarlo cómodo para que vengan las bandas a grabar. Donde vivíamos, que era en La Boca, en el antiguo Cangrejo, era hermoso, pero no era nuestro, ¿viste? Entonces alquilar ya era imposible. Entonces el objetivo es seguir trabajando sin tener que perder dinero alquilando. Nos metimos en un crédito así para comprar algo chico, y bueno, acá vamos a tener la radio, vamos a tener el estudio, vamos a tener el sello en 4 paredes, pero nuestro al fin, onda que no podemos dejar de estar contentos. Y bueno, adaptándonos a las nuevas circunstancias, saliendo de la zona de confort, porque ya al final era bastante cómodo estar allá, sí, pero siempre era caro, porque el alquiler es caro en el sentido de que uno siempre paga algo y después se va, ¿no? No, no tiene un reingreso. Pero bueno, ahora estamos, desde acá vamos a estar trabajando, tenemos una radio, tenemos online, tenemos una... Es una radio online que solamente transmite la música que producimos, o sea, la gente se quiere conectar a Cangrejo, y tenemos algunos programas donde se abre un poco la cancha a otros géneros cercanos, pero siempre con el objetivo de hacer música un poco de rebelde, así contestataria, con mensaje, cosa que no se escucha mucho afuera, hay pocas radios como ustedes o un par más, pero en general nadie hoy está como que se comió mucho el mensaje, ¿no? Hubo demasiado protesta y capaz que la gente buscaba un cambio profundo que no lo encontró y decidió ir por otro lado, que no sé si está bien, no sé si está mal, la historia lo dirá. Pero bueno, la música va acompañando ese ritmo político y social que tiene el país. ¿Te ha pasado con Cangrejos? Imagino que en primera instancia, cuando uno empieza a mover un sello, una productora, primero graban los amigos, digamos, la gente que uno conoce, que tiene a mano, y después, también han producido mucho material. ¿Te has sorprendido también con mucho de ese material que desconocías, por ejemplo, y pasó por allí? Sí, la verdad que no, yo llegué a Buenos Aires en el año 97, habíamos tenido un intento de venir antes, pero no se podía, recién en 97 tuvimos la posibilidad de firmar un contrato discográfico en ese tiempo con un sello que nos ayudó a instalarnos y quedarnos acá. A partir de ahí nosotros, bueno, estando en Buenos Aires, es una vidriera muy grande, internacional. Caramelo ahí nomás empezó que a mí también me sorprendió a ir por todo el mundo. La primera gira así grande que fuimos a Estados Unidos. Y en ese momento compramos una computadora allá y un Pro Tool que recién habían salido y la trajimos a Buenos Aires. En ese momento no había mucha tecnología de ese tipo, si bien había y era muy costosa, ahí nomás empezaron a aparecer miles de bandas que querían grabar en la computadora. Nosotros no teníamos tantos micrófonos, pero igual se hicieron el primer disco de No Palidez, Resistencia Suburbana, de Cameleo. Son bandas grandes hoy, ¿viste? Y en ese momento éramos todas bandas que tocábamos en el under, que no teníamos disco, y bueno, sirvieron de lanzamiento. Y sí, me sorprenden muchas de esas bandas con las que estuvimos trabajando, porque incluso era muy muy lindo que se corriera de boca en boca de que existía el sello, porque ponele, venían artistas de afuera que querían conocerlo, se reían, porque obviamente el estudio no era un estudio súper sofisticado, pero claro. mientras se grababa, capaz que había chicas haciendo comida o pibes cocinando. Era toda una cuestión más de camaradería y felicidad, y bueno, en ese momento empezaron a llegar gente como Fermín, como Manu, como un montón de gente que se hizo habitué del estudio, y se grabaron cosas, y bueno, después ya a partir de ahí se hizo más grande el estudio, y estuvimos trabajando ya con bandas más grandes, se llegó a hacer un disco de Todos Tus Muertos, se llegó a hacer un disco de bandas de Colombia, de México, de Chile, así que bueno, estuvo crecida la cosa. ¿Tenés el número exacto de la cantidad de producciones que ya hicieron? Yo creo que llegamos casi a las 200. 200, más o menos, de discos. Sí, sí. Entre grabación y grabación, nosotros estuvimos también viajando a Europa, y eso también nos sirvió para que pudiéramos tener distintas posibilidades de crecer artísticamente, que eso nos fue bien. Bueno, a la radio online música no le va a faltar, te digo, con 200 producciones está muy bien, digo. No, igual también estamos trabajando con grupos nuevos, con bandas que recién empiezan, y la verdad nos sorprende. Igual nosotros siempre vamos un poquito más adelantado a la hora de producir cosas, porque también estamos viendo los géneros que pronto van a empezar a sonar, ¿viste? Por ejemplo, ahora vemos que hay un revival muy fuerte del ska en Argentina. Entonces, lo bueno es que ya estamos produciendo bandas de ska punk o de ska común nueva. Hicimos disco de Estalla Estalla, por ejemplo, hicimos un disco de Tubina Mora, un disco de bandas de reggae y un poco apuntando a lo que viene, ¿no? Uh-huh. Va a haber las bandas se van a volcar obviamente a la protesta social nuevamente, ¿no? Ahora estamos viviendo un esplendor del indie, pero uh-huh. al momento político les reconviene el indie porque no dice nada. No es que lo me queje, uh-huh. pero bueno, me quejo de por sí porque la verdad no dicen nada. Son uh-huh. todos flacos que quieren hacer buenas canciones, pero la verdad no me dicen nada y creo que en estos momentos necesitamos bandas que aporten su impronta social, su testimonio en la calle, y eso es lo que va a cambiar. Uh-huh. Por eso tenemos que estar pensando por lo menos 5 años antes de lo que va a suceder. Muy interesante, Goy. ¿En qué anda Caramelo Santo? En lo mismo, preparando un poco, cumpliendo 25 años y haciendo un revival de canciones. Va a salir un disco en dos partes que se llama El Gran Poder 1 y El Gran Poder 2, que va a hablar un poco de la energía propia, de lo que tenemos adentro, y dentro de eso va a tener 10 canciones nuevas y 15 canciones se están revitalizando, se están poniendo a esta época, porque hubo grabaciones hace 25 años que realmente por ahí nos reflejaban ese momento y no el de ahora, que estamos tocando un poquito mejor, que tenemos otra visión de esas canciones y más aggiornado, otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y por último, aprovecho porque nunca habíamos tenido la posibilidad de dialogar un rato así al aire. No, preguntarte y por otro lado también agradecer un buen material que salió hace unos años relacionado con la música popular de allí de Cuyo, ¿no? El Soy Cuyano era, ¿se llamaba? Sí. Soy Cuyano, muy interesante como propuesta, como producción también. Digo, ¿qué te pasa con esa música? Que me imagino que es la música con la cual te criaste también. Bueno, un poquito. Era mi panorama en la niñez, el mendocino, el sanjuanino y el puntano, digamos, la gente de San Luis, la provincia de San Luis, son muy patriotas en ese sentido. Uh-huh. Tiene muchas cosas lindas y también tiene muchas cosas feas ese folclore, que yo traté de ver las cosas lindas, uh-huh. Que son la impronta social, la impronta del amigo, del vino, del brindis, y un poquito también resaltar la parte negativa es que ese folclore dejó un poco relegado a la parte originaria, ¿no?, de uh-huh. Mendoza. O sea, es como un folclore criollo. Claro. Entonces, en ese disco, sin querer, estoy haciendo intervenir artistas huarpes uh-huh. y artistas mapuches, que son, digamos, la parte del sur de Mendoza mapuche y la parte norte de huarpe. Y eso generar también una convivencia, porque hay muchos artistas de originarios de esa época que están haciendo ese folclore, digamos, que es típicamente criollo, que no es originario, andino, como era el huayno, la saya. Entonces, uh-huh. ese disco un poco intentó reflejar desde ese punto de vista una protesta interna que funcionó muy bien porque en general, la gente que hace folclore en Mendoza después empezó a mirar un poco más a los pueblos y ya una banda, por ejemplo, que toca como criolla, tipo los Chalchaleros, los Fronterizos, los uh-huh. Trovadores de Cuyo, son bandas que tocan un folclore criollo, empezaron a incluir sayas, huaynos dentro de sus ritmos, que no sucedía, ¿no? Claro, mira. Eso es muy de, como digo yo, dejen de hacer folclore de comisaría, ¿viste? Porque, claro, en el 60, 70, el folclore cuyano, ¿viste?, lo agarró el aparato de la dictadura y lo tomó como bandera nacional y sí. No estaba bien. Era todo una gesta sanmartiniana o toda la gesta en cuanto a la Virgen que manejaba el ejército andino, todo eso, y quedó ahí, no se movía y nada, la gente que hacía folclore originario quedaba siempre afuera en los festivales, digamos, de esa época. Uh-huh. Te agradecemos el contacto, el tiempo, estaremos allí también acompañando esa propuesta artística junto a los trabajadores de Telam, por lo pronto, digo, por lo más cercano, y siguiendo de cerca todo lo que hace Caramelo Santo y todo lo que produce Cangrejos. Un abrazo. Dale, te agradezco la entrevista y te mando un abrazo enorme, Pablo, que la pases bien.